Es el lamento de mi corazón. Sin tu cariño ya no vivo. Es el lamento de mi corazón. Sin tu cariño ya no vivo. Quiéreme. Dime que me quieres, dame tu cariño. Dime que eres mía, que yo soy tu dueño. Dime que me quieres si no estás contigo. Dime que me quieres para siempre, dímelo. Lamento de mi corazón. Oh, oh. Sin tu cariño ya no vivo. Quiere. Cuando yo estoy solo no tengo consuelo. Cuando tú me faltas yo me desespero. Sabes, vida mía, cuánto yo te quiero. Que siempre te espero para siempre. Dímelo. Oh. El lamento de mi corazón. Oh, oh. Sin tu cariño ya no vivo. Quiere. Oh, oh. Es el lamento de mi corazón. Oh, oh. Sin tu cariño ya no vivo. Quiere. Oh, oh. Es el lamento de mi corazón. Oh, oh. Sin tu cariño ya no vivo. Quiéreme. Oh, oh. Es el lamento de mi corazón. Oh, oh. Sin tu cariño ya no vivo. Quiéreme. Oh, oh. Es el lamento de mi corazón. Oh, oh. Sin tu cariño ya no vivo. Quiéreme. Oh, oh. Es el lamento de mi corazón. Oh, oh. Sin tu cariño ya no vivo.